A ver. Buenos días, la semana pasada quedamos en emplazarnos de nuevo aquí en Oír Radio con nuestra compañera, ya diría yo, Cristina Rivera, con la que estábamos tratando el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a darle continuidad a ello en esta nueva edición de Psicología para Todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos un martes más en Psicología para Todos. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este programa. Buenos días, Raúl. Hola, muy buenos días. Rafa, ¿qué tal? Pues estupendo, porque tenemos el placer otra vez de tener aquí a Cristina, que ha cumplido su palabra de la semana pasada y ha decidido de nuevo acompañarnos. Claro, quedaron muchas cosas ahí, ¿eh? Buenos días, Cristina. Buenos días, Rafa. Buenos días, Raúl. Muy buenas. Ya vamos a tener que hacerla partícipe del equipo, yo creo. Bueno, pues muy bien. Sin problema, sin problema. Bueno, Cristina, como todos los oyentes ya conocen, es psicóloga. La semana pasada nos trajo un tema muy, muy fascinante, como es el tema de la conducta alimentaria, la que estábamos hablando. Nos quedamos prácticamente sin tiempo y dijimos, esto no se puede quedar así, hay que retomar otra vez y finiquitar. Bueno, la semana pasada hablábamos de... Estuvimos hablando de los trastornos, cuáles eran un poco por encima, hablamos de esos indicadores, esas señales que nos hacen... prever un poco que puede suceder este tipo de problema, cuándo hay que prestar atención, ¿no? ¿Qué lo desencadena? Y hoy yo quería, ya que estamos aquí, aprovechar para meternos un poco más de lleno en los trastornos en sí, ¿no? Uh-huh. Básicamente comentábamos de que hablábamos de la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. ¿Qué nos puedes decir de estos trastornos, Cristina? Bueno, buenos días a todos y, como dice Rafa, ya me siento como estuviera en casa. Bueno, comentar fundamentalmente que todos tienen como, digámoslo así, un denominador común, uh-huh. ¿no? Y es el control sobre la alimentación. No nos gusta nuestro exterior, no nos gusta nuestro aspecto, no nos gusta en general nuestra vida. Ya no es solo una cuestión estética, sino una cuestión psicológica de nuestro estado de ánimo y tal. Entonces, de alguna manera queremos cambiar ese exterior para, suponemos que para sentirnos mejor, cosa que luego comprobamos que no es así. Vamos con el más común y quizá el más conocido para todos, ¿no? Que es el trastorno de anorexia nerviosa, como así lo clasificamos, ¿no? en nuestro manual de diagnóstico. ¿Qué características tiene este tipo de patología? Bueno, fundamentalmente el tema de la anorexia nerviosa es, lógicamente, la búsqueda de la delgadez, por encima de todo, ¿no? Es como si dijéramos la esencia de la vida, estar delgados. Entonces, el problema de la anorexia es que entramos en un círculo vicioso, ¿vale? Queremos estar delgados y entonces empezamos con una restricción alimentaria. Como la restricción alimentaria no llega a ser suficiente, pues tenemos hambre y cuando tenemos hambre hacemos ejercicio. De esa manera, a la vez que adelgazamos, también nuestro cuerpo pierde la sensación de hambre, como le estamos ocupando en otras cosas, pues estamos haciendo ejercicio y adelgazando más. Se nos pasa el hambre, ¿bien? Y entonces lo que pasa es que tenemos la sensación de que estamos controlando la situación. No me pierdo, porque si yo no quiero comer, tengo hambre y lo consigo controlar haciendo ejercicio, funciona. ¿Cómo funciona? Entramos ya en ese círculo de decir, lo hago una vez, lo hago otra y al final consigo estar delgada, que es lo que yo estoy pretendiendo. El estar delgado se convierte, diríamos así, en el objetivo vital. ¿Qué tipo de conductas, aparte de obviamente del el no querer engordar, qué tipo de triquiñuelas o qué tipo de cosas suelen hacer este tipo de personas? Las anoréxicas normalmente suele ser todo restrictivo. Uh-huh. Es lo que veremos luego que se diferencia de la bulimia, ¿no? Es el no comer. Entonces, si nos damos cuenta y empezamos a analizarlo, los niños empiezan por no comer aquello que engorda, entonces empiezan a seleccionar en las comidas, después es ya no comer alguna comida y saltársela, entonces ya, bueno, pues el desayuno me lo salto, luego ya me voy saltando, claro, bueno, la media mañana y la merienda, por supuestísimo, ni las contamos, porque esas no existen, ¿no? Entonces luego ya me voy saltando la cena, porque son las comidas donde menos hay un control familiar, uh-huh, normalmente. La comida de mediodía todavía pues puede haber cierto control y es la última que yo llego a saltarme. Estamos hablando de que no se come, obviamente, para no engordar, pero ni siquiera alimentos que puedan ser sanos. O sea, aquí estamos hablando de omitir, ¿no?, alimentos en general. Ya no estamos hablando de que en vez de comer un croissant de chocolate se tome una manzana. O sea, ya hemos pasado que ni siquiera comemos la manzana. Lo sustituimos por otra cosa que tenga a lo mejor menos calorías que una manzana. Efectivamente, al principio empezamos sustituyendo los alimentos que son muy calóricos por otros menos calóricos. Luego ya suprimimos totalmente el alimento. ¿Qué pasamos? Consumir agua, consumir café, consumir té, excitantes, que además me permiten estar activa porque evidentemente yo no como y al final estoy cansada, estoy decaída, no tengo energía. Entonces empiezo a meter estimulantes para que mi cuerpo esté activo y además me permita seguir haciendo ejercicio y haciendo cosas para estar delgada. ¿Cuál es el rango de edad, Cristina, más común en el que podemos ver este tipo de trastorno? En la anorexia es entre los 12 y los 20 años. De ahí siempre el miedo, ¿no?, de los padres por la alimentación de los hijos, ¿no? Pero como hablábamos la semana pasada, ¿no?, hay que saber educar en alimentación, hay que enseñar al niño a comer bien y luego cuando somos adolescentes también debemos saber controlar esos patrones y tenemos que instruirnos, ¿no?, un poco en este tipo de comportamientos. ¿Cuál es el tratamiento para el tema de la anorexia nerviosa? Bueno, la anorexia nerviosa, igual que todos los trastornos del comportamiento alimentario, se deben afrontar desde una perspectiva multidisciplinar, ¿vale? No es una cuestión solamente de alimentación. Como ya hemos dicho, detrás hay un problema de falta de autoestima, de un afecto negativo, en muchísimos casos de depresión, de ansiedad. Entonces debemos hacerlo en un conjunto. Tenemos que ver que el comportamiento último es lo que se ve, que es el dejar de comer, pero hay un desencadenante interno que le tenemos que tratar. Yo no puedo a una persona con anorexia decirle, pues mira, tu único problema es este y hay que engordar y ya está hasta llegar a este peso, porque no es esa la solución, ¿vale? Hay que tratar muchísimas otras cuestiones internas para conseguir que ella misma vaya viendo, bueno, pues lo que es saludable para ella, no solo en cuanto a alimentación, sino a un estilo de vida y a una forma de pensar. Hay que hacer un tratamiento con reestructuración cognitiva, con afrontamiento de las situaciones estresantes, con, bueno, aprender a tomar decisiones, resolución de problemas. Hay que trabajar muy desde dentro para que al final todo se vea en un cambio físico y saludable. Esto es crucial además porque alguna madre o que nos esté escuchando o alguna persona que tenga o que la sospecha, ¿no?, de alguien que pueda estar en este tipo de problemas, sobre todo cuando es adolescente, ¿no? La importancia, resaltar la importancia de lo que estaba comentando Cristina, ¿no? Este tipo de personas, o sea, lo primero de todo, no olvidemos que esto es un trastorno psicológico. Aquí no es un tema de digestivo. O sea, es verdad que hay componentes que están relacionados, pero el origen de esto, aquí tenemos un problema psicopatológico. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que digamos a la persona que coja peso, que coma, que tiene que merendar, que tal, no vamos a solucionar el problema. El problema, como hemos comentado, hay que abordarlo desde un equipo multidisciplinar donde hay muchos factores que analizar, donde hay que ver exactamente qué es el desencadenante, cuál es el desencadenante de este tipo de conducta. Solo así podremos luego recuperar el peso, ¿no? Hay que tratar la base de lo que tenemos. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, con el tema de la bulimia que habíamos comentado antes? Pues, a ver, el objetivo de los dos es la misma, la búsqueda de delgadez. La diferencia es cómo lo buscan, ¿vale? Ya hemos visto que en la anorexia hay un control total sobre la alimentación en cuanto a lo que se ingiere y mucho ejercicio para quemar. Sin embargo, en la bulimia hay un control, hay una dieta. ¿Qué pasa? Hay hambre y en lugar de, como en la anorexia, conseguir controlar la situación y hacer deporte para sustituir ese hambre, se da un atracón. Después del atracón llega pues el malestar físico y psíquico por no haber sido capaz de gestionar la situación y controlar ese hambre. ¿Qué pasamos ahí? A provocar el vómito, el ejercicio excesivo en muy poco tiempo para intentar, pues eso, poder sacar de nuestro cuerpo todo eso que hemos ingerido. Entonces hay un caos, porque al haber esa pérdida de control, la paciente, la persona que padece este trastorno, cae en un, podríamos decir, un estado depresivo y vuelve a comer porque se encuentra mal. Entonces, estamos constantemente en esa situación. ¿Por qué es más difícil detectar la bulimia? Porque muchas veces no se produce la pérdida de peso. Como hay esos atracones, las conductas, digámoslo así, purgativas, no compensan el atracón, entonces nunca pierde peso. Y quien suele encontrar este trastorno pueden ser odontólogos o internistas, porque lógicamente hay problemas estomacales, hay problemas en la garganta, hay problemas en los dientes, todos los ácidos cada vez que suben, que se provocan el vómito, son los que nos hacen tener esas señales, pero estéticamente muchas veces no nos damos cuenta de ello. Y aquí yo creo que también hay un factor muy importante, que es el tema de la culpa, ¿no? De pacientes, ¿no? Se puede apreciar bien el sentimiento de culpa, ¿no? De me he pasado, me he excedido comiendo, tengo que vaciar esto de inmediato. Y luego al revés, otra vez, como comentaba antes Cristina, ¿no? Ahora me siento culpable porque he hecho esto y tengo que recuperar otra vez lo que he comido, ¿no? Sí, sí, la culpa en el tema de la bulimia es fundamental. Por eso, porque ha habido una pérdida de control. Y cuando hay pérdida de control, pues entonces hay un caos. Y claro, se sienten culpables de no ser capaces ellas de controlarse a sí mismas. El tema de todas las personas que tienen ese tipo de trastornos es un poco el tener que controlar todas las situaciones, todo su ambiente. Claro, si no son capaces de controlarse ellas mismas, ¿cómo van a poder controlar lo demás, ¿no? Entonces, esa es la culpa a la que tú haces alusión. En la anorexia, ese control les da más poder todavía, porque sí son capaces de controlar su propia necesidad de comer. Entonces, eso las hace fortalecerse todavía más. Por tanto, es mucho más complicado y mucho más difícil de tratar la anorexia que la bulimia. ¿El rango de edad en la bulimia también es similar al de la anorexia o predomina más otro tipo de edad? No, suelen ser similares en ambos casos. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay más prevalencia de anorexia que de bulimia. También tenemos que tener en cuenta que en este caso el sexo es, vamos, aplastante, fundamental, ¿no? Fundamental. Las mujeres padecemos mucho más este tipo de trastornos que los hombres. Sí que es verdad que ha habido un aumento en el sexo masculino, también influenciado pues por nuestros deportistas, que son tan estupendos y tan fantásticos, pero no es igual que las niñas. Ahí es muy importante que estén pendientes los padres. Las niñas tienen unas necesidades calóricas y alimenticias muy distintas a los niños, sobre todo cuando están en la adolescencia, cuando llegamos. En el pavo, Cristina. Sí. Del pavo. Sí, pero además las mujeres, si te das cuenta, tenemos algo extra. Sí. Y es que tenemos la época de la menstruación, ¿no? Cuando vamos a tener nuestra primera menstruación, las necesidades de nuestro organismo son muy distintas. Hay un aumento de peso anterior porque nuestro cuerpo necesita esas reservas para poder afrontar el crecimiento que vamos a tener. Entonces, muchas niñas no quieren hacerse mayores, no les gusta ese cambio. Evidentemente, pues crecen el pecho, cosa que a muchas niñas no les gusta porque no quieren dejar de ser niñas, ¿no? Y entonces la anorexia les permite retrasar todo ese, digámoslo, aparición de síntomas de ser mayor, ¿no? Raúl. Hablabas de tratamientos, Cristina. ¿Hasta qué punto son efectivos esos tratamientos? Es decir, para llegar a erradicar esas conductas, sobre todo para que los papás se queden más o menos tranquilos, no lo sé. La verdad es que es una pena decirlo, pero hoy en día no existen muchos sitios donde haya un tratamiento completo, ¿vale? Lo que decimos, necesitas un equipo multidisciplinar en el que haya psicólogos, en el que haya psiquiatras, en el que haya endocrinos. Entonces, no es fácil ahora mismo encontrar sitios preparados. Evidentemente, es mucho más fácil prevenir, ¿vale?, que luego solucionar este tipo de trastornos. Que hay un número de casos en los que se van resolviendo mayor, pues ciertamente sí, porque conocemos más todo este tipo de trastornos. Pero lo que es fundamental es la educación. Es mejor prevenir que tener que solucionarlo. Luego, una persona que haya padecido una anorexia o una bulimia, de alguna manera siempre va a quedar algo ahí, ¿sabes? Va a ser muy difícil, y cuanto más mayor sea, más difícil que esa persona se sienta plenamente luego satisfecha. Podrá solucionarlo, podrá tener, digámoslo así, unos pesos estándares que le permitan estar sano, pero siempre va a quedar esa sensación, ¿sabes?, de insatisfacción. ¿Y probabilidades de recaer? Bueno, pues esas las tenemos siempre, por desgracia. Hay que tener muy claro que, igual que ocurre, tenemos que pensar que también esto es un poco como las conductas adictivas, ¿vale? Esto llega en un momento dado a generar tal necesidad de control, como pasa en las conductas adictivas, que les proporciona una satisfacción que les termina por enganchar. Entonces, hay muchos casos de recaídas, de prevalencias. También hay muchísima comorbilidad con otros trastornos pues como es la depresión, como es el trastorno negativista desafiante. Entonces, todo lo que está relacionado con la inteligencia emocional, con la emoción, con la expresión de esas emociones. Yo creo que aquí a la hora del tratamiento, es verdad lo que comenta Cristina, ¿no? El tema multidisciplinar, pero yo aquí creo que para ser muy eficaces, yo bajo mi punto de vista, es necesario el ingreso. O sea, yo hay un momento en el que creo que un ingreso en un centro especializado ayuda muchísimo, porque todo depende del grado de, obviamente, de complicación y problema que tengamos, bien. Pero el ingreso en un centro especializado, repito, y la palabra subrayar es especializado, no estoy hablando de un centro psiquiátrico, un centro especializado en este tipo de problemas, ayuda muchísimo, porque hay que controlar determinados patrones. Hay que controlar, obviamente, el estado emocional, hay que controlar, en algunos casos puede ser necesaria la medicación porque puede aparecer comorbilidad, como ha dicho Cristina, con otro tipo de trastornos. Hay que controlar realmente luego de que la persona, digamos, tiene esas pautas ya de alimentación o ese tipo de comportamientos. Entonces necesita una supervisión constante. Muchas veces en casa o en los colegios y tal, no tienes una persona que está viendo lo que haces con la comida o no está viendo lo que haces después de. Entonces sí que para estabilizar yo veo necesario el que durante un periodo de tiempo la persona esté en buenas manos, que sería lo necesario para poder abordar este problema. Ciertamente sí. El problema de esto es que las personas que tienen este tipo de trastorno no lo reconocen. Eso es. Entonces es muy difícil ingresarlos, ¿vale? Cuando son personas mayores de edad y no hay un riesgo vital, pues tendrías que acudir a un juez para poder, exacto, ingresar. Entonces es muy complejo, ¿no? Sí que es cierto que, por desgracia, no tenemos muchos centros aquí que estén preparados para ello. Y cuando los ingresas en los que hay, sí que hay esa cierta sensación de estar como en una cárcel, como estar permanentemente vigilados y controlados. Y precisamente estas personas lo que quieren es controlar ellas, no, claro, que las controlen. Entonces entramos ahí en una situación un poco, digámoslo, que se ha ido dejando, ¿vale? Y que no se han dado cuenta realmente de que esto es un problema fundamental que... Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y además aprovecharía la ocasión para lanzar el mensaje, ¿no?, a, como digo yo, a los altos hornos, ¿no?, donde sí se cuece todo esto, de que necesitamos más educación, más centros para tratar este tipo de problemáticas. Yo lo relaciono mucho con... Ha salido el tema del trastorno negativista desafiante y otros problemas de conducta en adolescentes. En Ciudad Real, por ejemplo, hay un centro maravilloso que se dedica a este tipo de comportamientos. Pero es que aquí, en el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, sucede algo parecido. Es decir, necesitan unas normas, necesitan que alguien les, entendedme bien lo que voy a decir, les pare un poco los pies y que les eduque por el camino correcto de la senda donde tiene que ir, no solo ya de que él comprenda que está bien o no está bien lo que está haciendo, sino de que tiene que aprender a respetar, tiene que tener una serie de patrones interiorizados para el día de mañana, que sea totalmente autónomo, no tener que depender de ningún especialista ni de ninguna otra cosa, prevenir, como comentaba antes Raúl, el tema de las recaídas y poder el día de mañana esa misma persona educar a otros en salud de alimentación. No, por supuesto. Lo que pasa es que tendríamos que dar un cambio a nuestra sociedad, porque todos, a ver, es muy fácil, entramos en la demagogia de no, no nos importa la estética, no, no sé qué, pero sí que nos importa. Y al final, cuando vemos una persona que no encaja en los estándares que tenemos, pues de alguna manera como que les dejamos a un lado, les hacemos un vacío, o no están dentro ya del círculo de personas, digámoslo así, lo que decimos ahora, guapas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que tenemos que cambiar todo eso. Yo creo que la moda es fundamental. Eso habría que regularlo muchísimo, ¿no? Porque los niños de hoy en día, lo que es el deporte, la moda y todas esas cosas, lo tienen como si fueran sus ídolos. Entonces, todo eso sí, desde arriba, como tú bien dices, uh-huh, habría que moverlo. Lo que pasa es que tienen mucho poder los que mueven esos hilos. Es difícil, es difícil. En otro programa tocaremos este tipo de temas. Cristina, te agradezco un montón. Hemos pasado pues dos ratos en dos semanas muy agradables con tu compañía. Te digo lo mismo que la primera vez. Espero que no sea la última vez que nos veamos y nos escuchemos en estas ondas. Y en nombre de todos los que hacemos el programa, pues muchas gracias por haber estado en Psicología para Todos. Muchísimas gracias a vosotros y podéis contar conmigo cuando queráis. Recordamos rápidamente el correo electrónico donde pueden participar nuestros oyentes, programa@oidradio.es, y el número de WhatsApp, Raúl, que lo tienes por ahí. ¿Qué es este? 630 35 35 76. Pues como siempre, un placer y nos escuchamos pues el martes que viene aquí en Psicología para Todos. Oscilan entre uno y otro. ¿Qué es lo que ocurre?